13 de diciembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 13 de diciembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Hoy, en el programa Ya no hay respeto, estará el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Arturo Muñiz Candelas. Escúchelo a partir de las 3 de la tarde, en el 10:50 de AM. Siguiente nota. El colmo. Los ciudadanos buscan protección al margen de las autoridades. Información de José Antonio Zapata Cabral. La psicosis de los aguascalentenses parece encontrar plena justificación ante la evidente incapacidad de las autoridades estatales y municipales para brindar la más mínima protección a quienes viven en esta ciudad, y al parecer es la propia sociedad la que no tiene más remedio que buscar la manera de garantizar su seguridad. Una pequeña muestra de esto es la iniciativa de los vecinos de los fraccionamientos Jardines de la Asunción, Jardines de Aguascalientes, Jardines de las Fuentes, Fuentes de la Asunción y Fuentes de la Luz, quienes ante la inutilidad de las autoridades han decidido comprar por cuenta propia chalecos y cascos antibalas para los policías que custodian estas demarcaciones urbanas, luego de que el 29 de noviembre de este año fuera asesinado uno de ellos por individuos que, hasta la fecha, no han sido identificados. Documentos en poder de metroaguascalientes.com revelan que la Asociación de Colonos de Jardines antes de Cristo han recibido incluso ya propuestas de empresas especializadas para la adquisición de equipo para salvaguarda de los policías que ofrecen el servicio de sobrevigilancia en los referidos fraccionamientos. Para lograr dotar de esta protección a los policías, los colonos deberán desembolsar poco más de 60.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 5,500 dólares americanos. Para adquirir los implementos de seguridad necesarios, los colonos deberán desembolsar 100 pesos en el caso de cada casa habitación, y 300 pesos por cada negocio instalado en estos fraccionamientos. Así, mientras las autoridades estatales y municipales siguen en su fiesta de boletines, discursos y dislates, los aguascalentenses han sido los únicos en solidarizarse con los policías, quienes son a final de cuentas el único frente real ante la delincuencia. Usted puede ver los documentos en los que se basa esta nota informativa, accesando a metroaguascalientes.com y haciendo clic en la nota principal. Siguiente nota. Presentan a Gaitán con Necaxa tras unas horas de salir de Tigres. El mediocampista argentino Walter Gaitán fue presentado la tarde de este miércoles en la Casa Club del Necaxa como su nuevo refuerzo para el próximo torneo, apenas unas horas después de terminar las negociaciones con la directiva de Tigres de la UAN. Durante la presentación, el presidente del Patronato de Fomento al Fútbol, Marco Antonio de Alba Obregón, estuvo acompañado de otros directivos de los Hidrorayos y del jugador, quien mostró su beneplácito por incorporarse al equipo local. Walter Divino Gaitán, quien hasta el torneo pasado perteneció a Tigres y permaneció algunos meses inactivo, firmó contrato con Necaxa para los próximos 2 años, informó de Alba. En todo momento en la Casa Club de Necaxa, Gaitán se mostró accesible y se dijo satisfecho de lo que ha realizado en su carrera futbolística, pero aseguró que dará todo su esfuerzo para realizar un buen papel en Necaxa. Además de agradecer la oportunidad que se le da para regresar a un equipo en el fútbol mexicano, aseguró que buscará regresar a su nivel futbolístico, pues reconoció que la inactividad en la que estuvo durante 2 meses, hará que deba hacer un doble esfuerzo. Es un bonito reto, tendré que demostrar mi calidad y mi valía al equipo, me gustaría meter muchos goles, pero lo principal es que el equipo ande, es lo que busco, y también mis compañeros, es lo importante. El director técnico Salvador Reyes confió en que el argentino mejore el ataque de Necaxa y aseguró que estarán trabajando duro para la integración del equipo. La directiva de Necaxa no descartó en breve presentar 2 refuerzos más, ya que se han comprometido con la afición a elevar el nivel del equipo de Aguascalientes y por el momento Gaitán se suma a Omar El Gato Ortiz y a Juan José de la Cruz en la lista de contrataciones. Sin embargo, el chueco tenía ya algunos días entrenando por separado del grupo, junto con Jaime Lozano y René Rubalcaba en las instalaciones de Zuazúa, Nuevo León, mientras la directiva negociaba sus respectivos pases. Gaitán estaba citado para entrenar a las 10:00 horas, sin embargo, en el transcurso de las primeras horas de este día, recibió la orden de trasladarse de inmediato a la ciudad de Aguascalientes, donde realizaría algunas pruebas físicas y médicas antes de fichar con los necaxistas. Siguiente nota. Seguirá el estado de alerta en Aguascalientes por frío. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se mantiene en estado de alerta por las bajas temperaturas que se registran en la entidad, debido a la presencia del Frente Frío número 11. El reporte oficial de la Comisión Nacional del Agua señaló que la temperatura más baja para los próximos días oscilará entre los 5 y 0 grados centígrados, en tanto que la máxima pronosticada será de 26 grados. Según el titular de la Coordinación de Protección Civil, Alejandro Apes, mencionó que para este fin de semana se registrará descenso en las temperaturas, ante lo que se continuará monitoreando las zonas más marginadas del estado, para evitar afectaciones en su salud. Además de los apoyos como láminas y cobijas que han comenzado a repartir las diferentes dependencias del gobierno estatal, se ha solicitado a la población reforzar las medidas para proteger su salud en esta temporada de frío. Ayer se cumplieron 10 años de la histórica nevada que se presentó en Aguascalientes, luego de décadas de que se negaba ese fenómeno meteorológico, sin embargo el funcionario descartó que en este 2007 pueda registrarse una nevada. Dijo que hasta el momento los pronósticos no indican que los factores como elevada humedad, vientos y temperaturas menores a los 0 grados, que se requieren para el fenómeno se conjunten en el territorio estatal. Otros burócratas gubernamentales dieron a conocer que se prepara el fortalecimiento de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Contingencias, y en la cual se involucran las dependencias de los tres niveles de gobierno y la 14 Zona Militar de Aguascalientes. Actualmente se revisan las condiciones de los habitantes de los municipios, debido a que suele ser mayor el impacto de las bajas temperaturas que en la zona urbana, y las autoridades estrechan vigilancia en Calvillo, San José de Gracia, Cosío, Asientos, Tepezalá y comunidades de El Llano. Siguiente nota. Información policíaca. Capturan elementos de la SSPM a dos sujetos que asaltaron a un taxista. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de dos sujetos, luego de que asaltaran a un taxista al cual tenían amordazado y atado de manos, cuando fueron capturados en calles de la colonia Mujeres Ilustres. Los hechos se registraron alrededor de las 01:27 horas, cuando elementos de la Policía Preventiva realizaban su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Mujeres Ilustres y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Eulalia Guzmán y Alianza, se percató de la presencia de un vehículo de alquiler marca Nissan Sur, color rojo, modelo 2000, con placas de circulación 1640, ADA y número económico 2640. Sin embargo, al pasar este, se percató de que era tripulado por dos sujetos de aspecto cholo, por lo que procedió a seguirlo de cerca, observando que detenían su marcha y tras abrir la puerta trasera uno de ellos obligaba a bajar del asiento trasero a una persona amarrada de manos y amordazada, mientras que el segundo abría la cajuela. Por lo que procedió a acercarse de inmediato al lugar, donde descendió de la radiopatrulla y previendo que los presuntos responsables pudieran encontrarse armados, sacó su arma de fuego y les indicó que se recostaran en el piso, mientras pedía el apoyo de otra unidad. De esta forma, tras esposarlos, procedió a someterlos a una revisión preventiva. De esta forma, entre las pertenencias de los presuntos responsables, logró asegurar 600 pesos en efectivo, unos lentes y un reloj de cuarzo, ante lo cual procedió a abordarlos a la radiopatrulla, identificando a los sujetos como Armando Rodríguez Esqueda, de 27 años de edad, con domicilio en la colonia Mujeres Ilustres y su hermano Eduardo Rodríguez Esqueda, de 22, con mismo domicilio. Ante esto, procedió a cuestionar al afectado, Gonzalo Rangel Córdoba, quien le indicó que minutos antes, ambos sujetos lo habían abordado en la colonia Rodolfo Landeros, y le indicaron que los trasladara a la colonia Lomas del Ajedrez, por lo que al llegar, uno de ellos lo tomó por el cuello, obligándolo a detener la marcha. De esta forma, procedieron a amarrarlo y amordazarlo, colocándolo recostado en el asiento trasero, sin embargo luego de avanzar algunas cuadras, decidieron detener la marcha para meterlo en la cajuela a fin de dejarlo abandonado en otro sitio y llevarse ellos el auto de alquiler. Siguiente nota. Acusados de robo. Alrededor de las 14:46 horas, fue detenido quien dijo llamarse José de Jesús Vera González, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia San Pablo, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0891, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Miravalle y en determinado momento, al llegar al cruce de las avenidas Convención y la calle Carlos Sagredo, se percató de la presencia de un sujeto que al observar su presencia intentó ocultarse entre los vehículos. Ante lo cual, procedió a realizar su detención, de esta forma, tras someterlo a una revisión preventiva, entre sus pertenencias le fueron encontrados dos medidores de agua, propiedad de la empresa Caasa, por lo que procedió a trasladarlo ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Posteriormente, a las 17:55 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Manuel Becerra Aguilar, de 19 años de edad, con domicilio en el Infonavit Morelos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1267, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia industrial y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la avenida Carolina Villanueva, en el local de la empresa Estafeta, se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con Héctor Sustaita Armendáriz, quien le entregó a un sujeto que minutos antes, aprovechando un descuido, había tomado un teléfono celular, valuado en 4.000 pesos, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Tras las rejas por daños en las cosas. Al filo de las 17:06 horas, fue detenido quien dijo llamarse Javier Cardona Martínez, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Solidaridad III, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1267, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de daños en las cosas. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Periodistas y en determinado momento, al circular por la calle Columnistas a la altura del número 214, fue abordado por Héctor Sustaita Armendáriz, quien le señaló directamente como presunto responsable de haber roto el medallón de su vehículo marca Chevrolet tipo Guayín, modelo 1977, color beige, con placas de circulación ATC 3546, el cual valuó en 1.200 pesos. Por lo que procedió a realizar la detención del sujeto señalado que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta por el afectado. Vehículos localizados. Aproximadamente a las 14:50 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1315, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Ojo Caliente IV, se percató de la presencia de un vehículo reportado como robado. Ante esto, detuvo su marcha y tras verificar el auto marca Plymouth Voyager, color verde, modelo 1994, con placas de circulación ADF 9894, el cual había sido reportado como robado por su propietario Roberto Antúnez Tiscareño, quien señaló que dicha unidad le había sido robada a las afueras de su domicilio. Ante esto, solicitó el apoyo de una grúa de tránsito municipal, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregado a su legítimo propietario. Aproximadamente a las 15:37 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1016, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia El Sol, se percató de la presencia de un vehículo reportado como robado. Ante esto, detuvo su marcha y tras verificar el auto marca Nissan Tsuru, color amarillo, modelo 1988, con placas de circulación ADF 5306, el cual había sido reportado como robado por su propietario José de Jesús Lara Huerta, quien señaló que dicha unidad había desaparecido del cruce de las calles Margil de Jesús y Acacia, de la colonia Arboledas. Ante esto, solicitó el apoyo de una grúa de tránsito municipal, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregado a su legítimo propietario. Detenidos por robo a taxista. Ver Boletín N. 574. Tras las rejas por robo de la tapa de un caimán. siendo las 08:28 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Mauro López Luébano, de 25 años de edad, con domicilio en el Infonavit Pibulés y Héctor Manuel Martínez Vidal, de 30 con mismo domicilio, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1067, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando en radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles del Infonavit Pibulés y en determinado momento, en el cruce de la avenida Aguascalientes y la calle Claveles, observó la presencia de dos sujetos que iban cargando un colchón individual y la tapa de un caimán, objetos que llevaban en un triciclo en color azul. Por lo que procedió a realizar la detención de ambos individuos quienes señalaron que se la habían encontrado tirada, sin embargo, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Volcadura en Boulevard Miguel de la Madrid. Al filo de las 18:00 horas el C4 Municipal recibió el reporte de que en la Boulevard Miguel de la Madrid, casi a la altura del Club Recreativo Futurama, se había suscitado un accidente tipo volcadura, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. De esta manera, al llegar los elementos de tránsito a cargo de la unidad 1281, al igual que bomberos municipales, se percataron que sobre el carril izquierdo de circulación en dirección de sur a norte, se encontraba volcada sobre su costado derecho una camioneta Jeep Explorer, color verde, modelo 1994, con placas de circulación ADI, 1689, y en su interior varios cartones de cerveza. De acuerdo a la información recabada, se logró conocer que el vehículo era conducido a velocidad inmoderada por dicho bulevar, cuando en determinado momento el conductor pierde el control, se sube al camellón, choca con un árbol y termina volcado sobre su costado derecho, para después, asegurar los testigos, darse a la fuga corriendo del lugar. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Jueves 13 de diciembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 19:30 Magno Evento Vive el Valor de la Navidad. Explanada de la Plaza de la Patria. Siguiente nota. Agenda de trabajo de la C. Gobernadora Amalia García Medina para este jueves 13 de diciembre de 2007. 12:00 horas. Puesta en marcha Plan Ciudades Vecinas. Lugar Salón Conde de la Laguna del Centro Artesanal Platero. Planta alta. Salida 11:40 horas, en Doctor Hierro. Continúa al siguiente evento. 13:00 horas. Inauguración Bodega Aurrera. Lugar Calzada García Salinas S/N. 18:00 horas. Entrega de apoyos para el fortalecimiento de la educación y a proyectos productivos de alto impacto social. Lugar Sala Magna del Centro Artesanal Platero. Ex. Hacienda de Bernárdez. Salida 17:40 horas, en Doctor Hierro. 19:45 horas. Posada Líderes de Colonia. Lugar Palacio de Gobierno. 20:30 horas. Inauguración de la exposición temporal de Guadalupe Murazúa y Gabriela Gutiérrez. Lugar Manuel Felguérez. Siguiente nota. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos más de 500 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Jueves, nubes dispersas. Máxima 78°F/26°C, viento ligero. Noche del jueves, nubes dispersas. Mínima 44°F/7°C, viento ligero. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 41%. Punto de condensación del rocío 30°F/-1°C viento. Sin viento presión. 30.21 pul/1023 pa aumento de presión. Visibilidad. 10.0 millas/16.1 km/UV. 0 out of 16 nubes. Despejado, above ground level. Duración de la luz visible. 11:37. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 11% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.